tires el amor a la piña, no tires el amor a la piña, tampoco te portes como niña, no tires el amor a la piña. Como si fuera cualquier cosa, mira que se va la vida. Como si fuera cualquier cosa, mira que pasa la vida. Y no siempre serás hermosa, no siempre serás hermosa. Has caído por muchas escalas, has caído por muchas escalas, y nunca preparas el salto, y nunca preparas el salto. Mira que te estoy brindando, mira que te estoy brindando, cariño que nadie te ha dado, el cariño que nadie te ha dado, el cariño que nadie te ha dado, el cariño que nadie te ha dado. Asegura tu corazón con una póliza de amor. Asegura tu corazón con una póliza de amor. A la piña no, a la piña no, a la piña no, a la piña no, a la piña no. A la piña, a la piña. De amor.